You're unbelievable. Oh. You're so unbelievable. You're unbelievable. Clásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. La FM. Siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, vea, seguimos en macro aquí en el Outlet Factory. Eso es, bueno, sobre la Avenida Las Américas. Ustedes lo encuentran, voltean por la carrera 65 y ahí ustedes van a estar y se van a encontrar con Macro. Estamos con Macro saludando a la gente que viene aquí a comprar algo muy chévere porque hoy, imagínense que es Sábados de Parrilla. Sábados de Parrilla. A Macarena, una oyente muy importante de la FM, le encanta la carne molida de res. Vea, la carne molida de res tiene un 20% de descuento. Si antes costaba 35.500, ahora vale 28.542. Y así tengo muchas más carnes. Habíamos dicho en un principio que la colita de cuadril estaba en descuento. No, esa no tiene descuento, como tampoco tiene descuento la costilla porcionada ternés. Pero el resto, todo lo que les he nombrado sí tiene descuento. Carne para hornear, el New York Steak, el goulash, el bife parrillero, el bife de paleta, el bife de vacío, la chata, el churrasco, la chata parrilla. Bueno, hay muchas ofertas. Eso en cuanto al Sábado de Parrilla con el 20% de descuento en cortes de carne de res ternés. Pero también hay descuentos en cosas que tienen que ver con el aseo. Lavalosas líquidos, lavalosas en crema, detergentes suavizantes. Vea, 40% de descuento. Estoy viendo acá y hay muchos más descuentos. Venga, hombre, acá estoy con mi gran amigo de Macro. ¿Qué se va a encontrar la gente que venga a Macro hoy sábado? Sí, queridos oyentes, estamos aquí nuevamente dándole grandes promociones como el 20, 45, 30, hasta un 50%. Todos los fines de semana también tenemos cortes parrillero. Oiga, ¿cuánto? Delicioso, para mañana hacerle a la mamá. Desde hoy. Eso bueno, sí, sí. Sí, señor, y estamos entregándote muchas promociones, muchos descuentos, así que aprovecha esta tarde maravillosa para que te acerques aquí a Macro Supermayorista de la 65 en Puente Aranda. Estamos con las puertas abiertas para invitarlo en este fin de semana a que celebre con nosotros el Día de las Madres. Además, no solo lo que hablábamos, no solo el sábado de parrilla, sino también hay muchos más productos como de aseo, por ejemplo, que ustedes van a encontrar para tener descuento. Desde hoy venga y compre para que mañana no salga a última hora a comprarle el almuerzo que le va a hacer a su mamá, sino venga hoy mismo. Claro, sí señor, venga desde hoy mismo, sí señor. Sábado, corte de parrillero, domingo, día de plaza. También tenemos el 25% de descuento todos los domingos, así que aprovecho de una y llamo a todos nuestros oyentes que nos están a esta hora, que van en el carro, que están en la casa, nos están escuchando para que celebren con nosotros el Día de la Madre, que es lo más importante. Así que los invito a que aprovechen 20, 30, 40, 50% de descuento en todas las tiendas Macro y aquí en Macro Puente Aranda. Los invitamos a que nos vengan y nos acompañen esta tarde maravillosa. Bueno, pues muchas gracias, ya lo oyeron. Acabo hasta un ratico más con la FM. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Número 5. Y continuamos con los 5 primeros lugares en los 20 superclásicos de 1991. En la casilla número 5, otro más a la lista de One Hit Wonder. En esta oportunidad, un hombre nacido en California llamado Timothy Torres. Y artísticamente, Timothy. Aquí está en el número 5, One More Try. It's been a long time since you left me. I didn't mean to make you cry. I didn't mean to.